aunque te duela, yo soy el acertijo. Y esto va para toda la competencia. Vamos a darle la bienvenida de igual manera a todos mis grandes amigos, toda la gente que sigue arribando en esta noche. ¿Sabe lo que me gusta a mí? Lo que Refugio dice, lo que Refugio pone en pancartas vía Facebook, solamente lo cumples directamente. Simplemente vamos a presentar a esa gran artista nacional e internacional. Con ustedes, damas y caballeros, esa gran artista es Paulina Zagal. Que te amo. la gente más bulliciosa. Eso, vamos ahí. Un saludo inmenso a quienes hablan, la Guatusa Mix de Tumbarreyes. Iniciamos, arrancamos el show espectacular desde el Refugio Discote. Así, maestro. Quiero que toda la gente que le gusta ese buen ritmo, ese buen tema, se va conmigo a la pista número uno. Esa chica que le gusta mover la cinturita. Tú siempre me esperas porque soy tu baby boy. Yo, yo. Baby, no te demores. Ahí a toda la gente de Santa Rosa en esa noche, ¿eh? Mamacita. A pie grande. Suena conmigo esto. Cuéntame, hace tiempo que te veo triste. Es que me enamoré sin ninguna razón. ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentre solución. Se vienen prefiero temas, con mucho novio para todos ustedes. No, oh, ella yeah, la que me pudo enamorar. Son temitas que todo el mundo lo recuerda. Son temas que hacen historia, lo sé. Siento en esa noche. Pero a ella yo no la pude enamorar. Y en mi corazón sembró el rencor. Casi destruye una buena amistad. Hey, hey, hey. Yo sé que te entristece esto que te pasó. Porque al igual que a ti alguna vez me sucedió. Una chica traicionera con mi corazón jugó. Y aunque duro levantarme, el tiempo fue que me ayudó. Y encontrarás algún amor como el que tengo ahora. Sincera, cariñosa, que me quiere y que más me adora. Más temas, más buena música no en esa engaña, noche pues me llama a toda la gente hora. Sigue visitando el excelente servicio de bar. Vamos señora, a inyectar con mucho el novio. Este tema que te gusta, este tema que te encanta. A todo ese pipo que le gusta chiflar en esa noche, bien anoche. A todos esos solteros. A la gente que vacila una biela. La gente que se apega unas dos que tres en esa noche. En este mundo uno sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma solo de pensar que un día no estarán. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma. Ahí a todas las vivas de la comuna en esa noche, ¿eh? Comuna City. Maestro. Es que tú sabes que te quiero, que sin ti, mi reina, yo me desespero. Oh no, mi corazón se acelera, ya no sentí tu presencia. Oh mi amor. Simplemente recordando temas en esta noche espectacular. Sin ti, te juro, no sería feliz. Todos mis grandes amigos, toda la prima que nos visita todo fin de semana. Ya le así sentí. Y hago solamente un pequeño recuerdo. En este mundo, ese es el refugio, dice usted. Si no te tengo a mí, es que se llena de mucho dolor toda mi alma solo de pensar que un día no estará en este mundo. Viene con sentimiento y sabor en esa noche espectacular. Si no te tengo junto a toda la gente que se encuentra en la parte posterior, es que vamos a seguir ingresando. Mucho dolor, toda mi alma, vamos a derrochar energía total. Solo de pensar. Me le acerqué, fijo la miré, le ofrecí un trago al oído, le dije, si estaba soltera o estaba cansada. Eso me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué, fijo la miré. Y entre un par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte. Vamos, en esa noche todo Vicente con la tricolor. Cóseme primero que vamos no te a bailar en esa noche espectacular. Que la verdad nos domine y que el deseo todas esas chicas sexys. Termines, si todos mis grandes sola, amigos, vamos a ver la cintura. Dice así. Yo. Quiero hacerte olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré. Y hoy quiero hacerte olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré. Vamos, quiero arrancarte una sonrisa conmigo. Yo. Eso va para todas las chicas sexys. Eso va para todos los panes que nos visitan diferentes sectores de la capital. Simplemente. Quiero ver a la chica que se mueve más en esa noche. Quiero ver a ese chico más empalado. Ingresando grandes amigos en esta noche espectacular. Día de mañana, Williamson, escúchalo bien. Toda la gente que nos visita. I love you, baby. Check it out. Espectacularmente desde el Refugio Discotec, el señor DJ Tumbo Reyes, aplazando botones esta noche de viernes y al inicio de fin de semana. Un ladies and gentlemen, a todos ustedes mis grandes amigos, welcome of the foreign, bienvenidos, esa farre suya DJ Zona. Mueva esa cinturita conmigo, mi amor. ¿Cómo hace para envolverte? Vamos conmigo. Pero algún día voy a tener. Esa chica que tiene un secreto. Tengo la capacidad. Sin que me hables entender. Ese chico que tiene un secreto. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. ¡Toma! Un inmenso al mono. ¿Qué pasa, profesor? Rayadito de DJ Tumbo Reyes, échelo maestro. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Suena conmigo. Y te dejo de pensar, en mi mente tú estás, por la noche yo sueño contigo. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí encima de yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, maguera. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a amar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, maguera. ¡Súbelo conmigo! Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a amar. que no nos íbamos a llamar, que no nos íbamos a llamar. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Y eso fue la chica que les pintaron pajaritos, ¿ah? ¿Eh? O les pusieron el pajarito, ya sabe, do tu do. ¡Come on! ¡Come on! Así, que no pare bailoteo, que no pare santugueo, que no pare bailoteo. Santugueo, mi amor, solamente para ti en vivo y en directo. Suena ya. En vivo. Si te acuerdas de esto. Se le viene el vale total en esta noche espectacular. Esta noche contamos con la presencia de una gran artista, como es Paulina Zagal. Pasaremos junto a Raúl Tomás y los Relicarios en esta noche espectacular. Suena conmigo. Vamos a decir eso. Nadie se la sabe, solamente yo me la sé. Y por eso le dejo de lección, dice. Ya me contaron, ya me dijeron que a ti te gusta este cantar. Sigue conmigo, dice Tumba, en vivo, en directo. Hello. Arriba conmigo la gente de la vieja guardia. Ahí están esos dinosaurios. Ahí está la gente que vacilaba en diferentes discotecas de la capital. Esa es la única discoteca, el Refugio Discoteca. Discoteca retro, música del ayer, hoy y siempre. Come on. Con esa música quiero llegar hasta el mundo de tu corazón. ¿Dónde está la chica más sexy? ¡Vamos conmigo! Como la sota. casa de un edificio. Oye, escúchalo eso. Si así es de verde, ¿cómo será de madurez, eh? Esa es la única discoteca. Escúchalo bien. Esa es la única discoteca que tiene licencia para matar el aburrimiento. Estos son los únicos DJs. Cuidados a MacGyver. El que todo sabe, todo lo puede. Y si no sabe, se lo inventan esa noche. Viene el género que te gusta y te encanta. Viene conmigo el DJ Tumba. Suéltalo, maestro. Solitaria, los chamos solitarios, los que vinieron en busca de un amor. Vamos arriba conmigo, dice así esto. Soy un lobo solitario por culpa de un amor que me dejó. Soy un lobo solitario por culpa de un amor que me dejó. Vamos a echarle el sentimiento, maestro. Solitario. Vamos a echarle flor, cumbiantero. Por el Solanda, Chillogallo, Guamaní. Estoy mirando a mis amigos de la Libertad, Tokyuko, y todos los sectores que nos acompañan esta noche. Espectacular. A la gente de Argelia, a la gente de la Ferroviaria, la Batea, a toda esa gente tremenda, un saludo inmenso. A toda esa gente que le gusta mover la cintura. A todos mis grandes amigos, este disco va dedicado para toda esa people que le encanta esto. ¡Cumbia! Aquí es el único DJ que te hace mover sin tocarte. ¡Suena conmigo! Soy inmenso, la chica de los zapatos blancos, ¿eh? Y media chucha chucha. Sigue conmigo en la frecuencia musical número uno. Se llama el Refugio Discotec. No, no podemos volver. Todo lo echaste a perder. Un saludo inmenso de payaso para la mujer Gladys, con mucho novio. Vamos a seguir inyectando buena música. Esa música que te gusta, esa música que te embala todo fin de semana. Si quisieron cambiar en el camello y quieres aquí sacarte todo este, lo puede hacer, lo puede hacer así, sin compromiso a nadie. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un excelente servicio de bar donde puedes pegarte unos 2 de 3. DJ, suena conmigo. 1, 2, 3. Cero copias. ¡Epa! Solamente los chifladores, vamos. Para la luna. Cántalo, pero cántalo. Amor, amor. ¿Dónde estarás? Y si estás con él, háblale un poquito bien de mí. Arriba la pipa más chévere, la pipa más alegre. Vamos a cantar conmigo. Este tema te lo dice así. Luna, dile a mi amor que yo lo espero esta noche. Sin ti ahora me falta tu amor. Yo no podré más resistir. Si tú Ok, en esa noche queremos enviar un saludo muy especial, ¿ah? De parte de Bolívar Hernández para todos sus hijos allá en Italia. Desde la discoteca El Refugio. Lo mejor del sur de Quito, te le mando un saludo inmenso a ti, a tus hijos en Italia, mi gran amigo. El Tumbalé de la Guatusa Mix. Suena ahora. Toma gasolina. Toda esa gente chéverísima en esa noche, ¿eh? Más de 5.000 personas en vivo, ese directo desde el Refugio Discotec. Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti. ¿Y qué más? Puras palabras, por eso miré de aquí. Se me marchó de tu lado para no volver jamás. Pagarás lo que he sufrido cuando me alejé de ti. Prefiero estar lejos y no mal acompañado. Prefiero estar lejos y no contigo y llorando. Prefiero estar lejos y no mal acompañado. Prefiero estar lejos y no contigo y llorando. Lejos, lejos de ti. ¡Vamos! Vamos ya de sentimiento y amor. Solamente mujeres, arriba la mano, mujeres. Mujeres que todavía creen en el amor, ¿cuántas? Vamos a abrir el baúl de recuerdos de DJ Tumbe Reyes. Es tiempo de enviar música de recuerdo. Agárrate donde puedas, porque se vinieron los Tumbe Reyes. Ese disco se va sin daños a terceros, ¿ah? Simplemente todo lo que hacemos nace de corazón. Sin copia, sin nada, ¿ah? En vivo y en directo. Tema de exclusivo de DJ Tumbe Reyes, ¿ah? Te estoy llorando por tu partida, por tu desdén. Fuiste tú, toda mi vida, todo mi adulto, todo mi amor, también tú. El aire que respiraba para vivir. Ahora te veo sola, te veo triste. También quiero llorar. Yo no puedo olvidarte porque tú fuiste mi alma para vivir. Sé que nunca por nunca, ni entre sueños, yo te podré olvidar. Eres todo mi aliento, tú mi deseo que tengo para vivir. Y el consentimiento es ahora. Quiero enviarle un saludo inmenso a esa mujer sota donde quiera que se encuentre, ¿ah? ¿Eh? Eso de parte de Guatusa Mix, para esa chica que ya tusa y no sabe nada. En esa noche seguimos en la misma frecuencia, la frecuencia que marca la diferencia. Fin de semana en el RIP, en el Refugio Discotec. Suena ahora. ¡Que tu madre! Si mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo recibí, solo migajas de tu querer. Bien, bien, bien, bien. Mentiras y engaños hay en mi corazón. Súbalo, DJ. Este que tú te fuiste solo hay que dar. Póngalo un poquito más lo que se viene. Mentiras y engaños hay en mi corazón. Ahora sí, te quedes con el que sabemos. Pero donde un día estaré sola y vendrás a mi lado a pedir perdón. Pero ya será tarde porque tendré otro amor. Pero ya será tarde porque tendré otro amor. Suba, suba, suba, suba, suba. Un saludo muy especial de parte de Tao Mix para que sabemos, ¿ah? Donde quiera que estés, mi amor, espero que lo escuches ese tema y lo cantes algún día. Si llega a tu barrio, tal vez a tu casa, ese disquito, escúchalo, porque se viene con sentimiento. El número uno del sur se llama El Tumba. A recordar. Dicen que recordar es volver a vivir. ¿Dónde están las solteritas, los solteritos? Solamente quiero tu amor. Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? ¿Qué más? No estoy casado, mienten por envidia. Y lo cantamos. Soy inmenso a mi gran amigo, ¿eh? En esos tiempos lo decían mole. Y los que quieren ser solteros. A ese pana que alguna vez lo hicimos unas dos que tres en una gran discoteca. A la gente que viene, viene a matarlos, viene a matarle esa mala vibra, ¿eh? A todos esos panas que terminaron su novia, su pelao. En esa noche espectacular vamos a simplemente divertirte, porque aquí diversión sin límite. Aquí no tienes que poner una moneda ni pagarle al DJ que te ponga, sino que simplemente somos automáticos. Y por eso, suena eso. Tengo una chica vacilona, siempre casi viste a la moda. ¿Dónde está la chica vacilona? Esa es la cumbia. Casi viste a la moda. Oye, chica vacilona. Los domingos cuando va el baile, su mirada sexy me provoca. ¿Dónde están las chicas vacilonas? Vacilona. Ya llegaron. Oye, chica vacilona. Oye, chica vacilona. Tus encantos me enloquecen. Yo te haré feliz. Oye, chica vacilona. Ven que haremos el amor. Tus encantos. Así como tú mataste a mi pobre. decimos, lo cantamos así. Sin saber yo la cultivé, ya la rosa tenía dueño. Sin saber yo la cultivé. Sin saber yo la cultivé, ya la rosa tenía dueño. Y que la rosa embotó de caquejos de su verano. Súbelo conmigo eso. Y que la rosa embotó de caquejos de su verano. Seguir con el mismo, la misma rumba. Quiero ver dónde están los chicos que vienen por primera vez al refugio. Arriba la mano. Solamente los que vienen por primera vez. Vamos a repartirle pases, pases. Esa es la única discoteca que reparte pases. Si estás cumpliendo años, de igual manera, pues, no te damos el cake, pero te damos una cabita de cerveza totalmente gratis. Para todos ustedes, seguimos sonando. Come on. Quiero que lo cantes conmigo este tema, por favor. Quiero que lo cantes el único tema conmigo, por favor, refugio. Vamos a cantarle a esa chica, a ese chico que está muy lejos, ¿ah? A cantar esa chica que nos dio el número de teléfono, pero nos dio mal. Dice: te conocí, tan solo tengo tu teléfono. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a cantar. Mi corazón me pide a grito, llámala ya. Dime por qué siempre que llamo suena ocupado. Solamente lo cantamos de refugio. Hace dos horas que estoy llamando y no puedo ¿y más? Artistas en esta noche espectacular. Ya viernes, antesala, fin de semana. Aquí lo tenemos a una gran artista. Se está preparando Paulina Zagal. Mientras tanto, por favor, solamente escúchalo eso, eso por favor, DJ. Suena. En este mismo lugar, adiós te digo, mi amor. ¿Cómo? Y seré para ti. Pequeño recuento lo que vamos a hacer. Tumbaré, señorero del sur. Acá está Chumba, DJ. Acá está DJ que te tumba, pero ya de veras. ¡Llamo! ¿Quién se la sabe cantar eso? Necesario, por favor. Se me cae el alma al piso, Tumba Reyes. Y caballeros, como siempre lo digo, Lucen Paul se complace en presentar grandes artistas, grandes DJ. Uno de ellos, aquí se viene, hechicero DJ, hazlo así, maestro. Escucha esto. ¿Dónde estaban los enamorados? ¿Qué te quiero decir? Mírame. ¿Qué cosa? Aunque tan solo sea un instante, por favor. ¿Dónde estamos los hombres, oye? Y dime, amor, ¿por qué fuiste tan débil y caer así? Dale, así, DJ. ¿Qué viste en él que no pudiste resistir? Temas que lo recordamos, qué bonito allá. ¿Qué te pasó? Me has hecho lo que nunca esperaba de ti. Para la familia Guatusa, saludos inmensos. Seguro. Susana, Daniela. Eso va para una foto. Seguro, Guatusa, vente con la cámara, por favor. Préstame la cámara, préstame, sube de una. Pero venga a tomar la foto. A ver, ¿puedo besarte ahora? ¡Dile! Mi amor, con todo el alma. Sube suavecito, ¿eh? Oímos aquí. Solo con la mirada. Dice: siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular. Otra, Chiqui. Eso para la gente que siempre nos acompaña, nos lleva en su corazoncito, por favor. ¿Dónde estamos los enamorados? La mano arriba, échame la mano. ¿Cuántos? ¿Dónde estamos los solteros? Los más alegres de esta noche, bienvenidos a pasar ahí bonito. Ya sabes, como siempre lo decimos humildemente, Lucepón. Los que alguna vez perdimos un amor, la mano arriba, quiero que me cantes bien bonito. ¡Dile! ¿Qué cosa, qué cosa? No te molesto más. Esa parte. Si se acabó, ¿qué importa? Más no te voy a rogar, porque te amo. Eso es lo que yo siempre te digo. ¿Qué cosa dice DJ? Cada vez que terminas conmigo. Esa parte quiero saludar a toda la gente soltera, por favor. Quiero que me hace la mano arriba la gente que siempre hace lo que le dé la gana, la mano arriba, por favor. La gente que nunca pide permiso en casa. Hace lo que quiere, toma cuando quiera. ¿Y por qué no? Con ese tema. ¿Sí o no? Vamos arriba. Seguro, para la comuna Isa. Dale, loco, dale, toma, toma, de una, sí. ¿Cuántos quieren tomar? Para los guías del penal García Moreno. Saludos inmenso. Para los panas, ahí te voy, salud, salud. Y soñando con tenerte a ti en mis brazos y besarte con dulzura. Ahora que me encuentro ya tan lejos, para. Solo quiero que te enteres que te quiero mucho más. ¡Vamos, suavecito! Es el amor lo que a mí me está matando. Es el amor. Y la gente que le use ese tema, por favor, dime. Llorar. ¿Qué cosa? Me pongo a llorar. Más fuerte, no te escucho. Llorar. Todas las noches por ti o yo. Los amigos, los panas, de veras decimos así. ¿Dónde están las mujeres? Échame la mano las mujeres, por favor. Los que tienen face, la mano arriba. Échame la mano los que tienen face. ¿Cuántos tienen face? ¿Cuántos, no es cierto? ¿Cuántos alguna vez nos enamoramos hasta las mismas? Pero lamentablemente no valoraron, no supieron querer, no supieron amar. Ahora que está lejos, ahora que sufre, ahora que llora, lamentablemente ese lugar está ocupado. Y por eso quiero que me digas esa partecita. Yo sé que me desprecias, mujer, por mi pobreza. Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer. Hazme la mano y dime. Pero no estés confiada, porque en la vida vas a. A ver. El amor no se encuentra así como lo quieres hallar. Dice. Pero no estés confiada, porque en la vida vas a llorar. El amor no se encuentra. Lo que estamos a ver en esa noche decimos esa partecita. ¿Qué me importa que desprecies tu vivir? Más suerte, no te escucho. ¿Qué me importa? Si mi pobreza yo soy feliz. Dile. Te he querido, mujer. Dile, pero hoy te llevo a despreciar. ¡Dale, Bolí! ¡Ah! Hazme la mano a la gente que sí le gusta la rocola, por favor. La gente que sí le gusta la rocola, la mano arriba. Si puede ser Hirosero, Hechicero, Bolia. La gente que dice que importa mi amor, digan lo que digan. Que importa mi amor. ¡Más fuerte! Si hoy día tú me dejas. Pero dime, dime. Estoy acostumbrado a tanta tristeza. Porque a pesar de todo, escúchalo. Que importa mi amor. Los que le conocen a Tavo Mix, la mano arriba, por favor. Los panas, amigos, mil gracias. Ya tú sabes, aquí mismo yo, Tavo Mix. Ahí estamos, todos Lucen Paul. Así mismo. ¡Dime! ¡Ay, ay, ay! Esa parte quiero saludar a la gente que sí. Si puedes, Jenny Rosero, yo seguro. Ramiro Mix. Mezcla perfecta. ¿Dónde está la gente que está chupando esa noche? La mano arriba, por favor. Las mujeres, las mujeres, las mujeres. Yo no sé qué hago aquí. ¿Qué cosa? Todavía pensándote. Más suerte, no te escucho. Yo no sé por qué aún no te puedo olvidar. Ahora échame la mano. Si en verdad no mereces. ¿Qué cosa? Que te siga añorando. Oye, seguro, no creo. Debería más bien y arrancarte. ¡Dale, de DJ! Mí. Oye, por Dios. Vamos arriba, las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Álzame la mano, suavecito, seguro. Los panas de Tumbarreyes, los panas de Guatusa, los panas de Hechicero, de Chucky. La gente de Refugio Discoteca. Esos bonitos ojos azules son los que me tienen loco. Eso por para la gente de La Libertad. Ay, azules, sector Templo. Azules, ahí estamos. Como el mar. ¿Quieres llorar? Cuando me miran, ellos me hacen su. ¿Qué cosa, suavecita? Por esos ojos que yo les quiero así. Ay, azules. Azules como el mar. ¿Dónde están los bulliciosos? No escucho, ¿dónde están los bulliciosos? Para ustedes, humildemente, Tavo Mix en la cabina, Hechicero, te lo decimos así. ¿Dónde están las mujeres? No, no hay mujeres, no creo. Mujeres vírgenes, la mano arriba, por favor. No dije mentirosas, sino vírgenes. ¡Dale, loco! ¿Dónde están los panas de veras de esa noche? Mil gracias. Los amigos, los panas. Los que se hicieron un levante en una discoteca alguna vez. Los que tienen un amor imposible, un amor prohibido. Decilo. Imaginando. ¿En dónde? En una fiesta. En tu vestido. En una casa, niño. Esa parte, por Dios. Te salgo a buscar y no te encuentro. Pero dime, dime. Te haces de negar, ya no te siento. Arriba los solteros. No sé cómo cambiar tus sentimientos. Contesta, por favor. Los que nunca se quieren casar, ¡alza la mano! Yo no sé qué será. Pero dile. Yo no sé qué será si te vas. Yo no sé. Yo no sé qué será de mí sin tu amor. Dale, Hechicero. Yo no sé qué será si te las vas. Las mujeres y los hombres. Vamos arriba. En lo personal me gusta. A los guías, saludos inmensos. Los que perdimos al amor de su vida alguna vez, la mano arriba, por favor. Ese tema, en lo personal me gusta, me encanta. Para la gente que siempre, siempre lleva en su corazoncito. ¿Cuántos se saben ese tema? Échame la mano, por favor. ¿Quién se sabe ese tema? ¡Cantamos! Seguro. Te estoy llorando por tu partida, por tu desdén. Todo esto. ¿Dónde está la gente de Fantasía, suavecita? ¿Dónde está el Barcelona? ¿Dónde está la Liga? ¡Échame la mano, loco! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está el Nacional? El Deportivo Quito. ¡Dice! Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Seguro. ¡Amor, amor! Dice así. ¡Más suerte! ¿Dónde están los nachos, por favor? Los que le dieron al Chucho, ¿dónde están? ¿Cuántos? ¿Cuántos le dieron al Chucho? Los hinchas del Deportivo Quito, ¿dónde están? Los hinchas del Barcelona, ¿dónde están? Los hinchas de la Liga, ¿dónde están? Hinchas del Barcelona, del Nacional. Los hinchas del Aucas, pon de pilas, loco. ¡Segura! Y los que amamos la soltería, la mandarío, por favor. ¡Los solteros! La pelada que me cante o al chico que me cante ese tema, le regalo un disco. Así de una. Pero dime, dime. Los que nunca mentimos. Los que una vez fueron traicionados. ¡Álzame la mano! ¿A dónde? Dejándome solo. Oye, Chucky. Tu traición me la pagarás. Ya lo verás. Come on, come on. Los que son 16, la mano arriba. ¿Cuántos son 16? Álzame la mano. Uno. No creo. Los que son animadores, álzame la mano arriba, seguro. Las chicas que vacilaron con un DJ o con un animador, alzame la mano. Seguro, no creo. Se viene Raúl Toaza y los Revicarios, saca aviso. ¿Quién quiere un pase de cortesía para mañana, por favor? ¡Cántalo, pero cántalo! Ya no seré más tu pañuelito. Y ayer te cae. Para la compañera Alexandra, de parte de los. Ahora seré nuevamente. Solo de. Está siendo grabado, pilas, ¿eh? Nuevamente libre. ¡Vamos, sobrecito! Y de tu amor ya me olvidaré. ¡Dale! Los chifladores, ¿dónde están? ¡Cómo! Quiero que me hace la mano solamente los chicheros, por favor. Para los metropolitanos. ¿Cómo has hecho para querer? ¡Dile! Para que no. ¿Dónde están los metropolitanos? Los seguidores de Luce Paul. ¿Cómo has hecho para enamorarme? Para que no. Pásame, pásame eso. ¡Dile así! Solo por ti. Por ti. Solo por ti. Por ti. Solo por ti. Por ti. Solo por ti. Solo por ti, negrita. Vamos ahí. ¿Dónde está la forestal, la mano arriba, por favor? ¿Dónde está la ferro, la colmena, la libertad, San Juan? Los guías de la peli, ¿dónde están? ¡Dale, loco! Los que alguna vez lloraron por una persona que no vale nada en la vida, échame la mano así. Los que se acostumbraron a esos momentos tan inolvidables. A tus recuerdos me acostumbré y me he quedado solo así. Pero dime, dime. A tus recuerdos me acostumbré y me he quedado alzame la mano arriba y dile. Sola, sola, sola y sin tu dile así. La gente dice que estoy así por esperar. Los que están solitos, la mano arriba, por favor. Los que están solitos. Por esperarte a ti. Sí, así. Pero canta, canta, sí, canta. Mi alegría, ¿dónde andará? ¿Cómo? Tú te llevaste todo. Para la sobrina de Guatusa Mix. Todo, todo. Para el tío de Tumba Reyes. Todo, hasta mi corazón. No ha quedado nada en mí. Porque todo. ¡Vamos arriba los solteros! ¿Dónde están los solteros? Álzame la mano así. ¡Solteros, un chiflido! ¡Ahora sí! Porque a pesar de todo, tus mentiras, tus engaños, lo único que te deseo, nunca te enamores de alguien como yo. DJ, animador, lo peor de todo, prohibido. Simplemente así. ¡Dale, DJ! ¿Dónde está la gente que alguna vez sí lloró por un amor? ¡Cantamos! Después de todo lo que has hecho de mí, maldito, ahora regresas arrepentido, ya no quieres. ¡Esa parte conmigo! En esta vida todito se paga, malvado. Nada se olvida. ¡Échame la mano arriba! ¡Échame la mano arriba! ¡Échame la mano y dile! ¿Sí o no? Caro estás pagando. Eso tú querías. Eso tú esperabas. Ahora estás llorando. Ya tú sabes, esa noche Paulina Zagali, Raúl Toase y los relicarios. Mañana nos vemos con Willison. Willison, acá mismo Willison. La conducción que te habla Tao Mix, humildemente, como siempre lo hacemos. El mejor equipo del Ecuador se llama... No te escucho. El mejor equipo del Ecuador se llama... Los hombres somos sinceros y decimos así, DJ. ¡Dale! Solamente las mujeres que se saben este tema, por Dios. Y los hombres. Reconozco que te amo, me quieres siempre a mi lado. Por favor, no me abandones. Por favor, no me abandones. Solo tú me haces feliz. ¡Seguro! Tú me haces feliz. ¡Dale así! Te quiero con todo el alma. Te amaré toda la vida. ¿Cómo hace el juicio? Porque no hay nadie en el mundo. Quien te quiera como yo. Esa parte. Quien te quiera como yo. Me dices que te vas. Chao, chao. No lloro porque volviste, sino porque regresaste. Vamos arriba la gente machere, por favor. Solamente la gente que se acuerda de su primer amor. Quiero que me cante ese temita. Cantamos. Contigo aprendí muchas cosas. Contigo aprendí a soñar. Contigo aprendí que es amar, que sufrir. Vamos arriba, Ecuador. De parte de Gato para Solay, un saludo inmenso. La gente de Raúl Toase y los Relicarios. Los que tienen los discos de Tumba Reyes, la mano arriba, por favor. ¿Cuántos tienen los discos de Tumba Reyes? Échame la mano, vacílame. Los que tienen los discos de Hechicero, Tao Vince y el Chucky Tao Vince. ¡Seguro! Vamos a Salcedo, 10 de la mañana, ponte pilas, ¿eh? Allá nos vimos. En la noche nos vemos aquí a Miso. Pájaro de libre vuelo, dice. Vuela si quieres volar. Dale, hechicero. Pájaro de libre vuelo. ¿Qué pasó el cumpleañero? ¿Dónde está? Nada. No tiene permiso, dice. En busca de otra. Búsquese otro cumpleañero. Volverás. Solamente la gente que tiene más de 20 años, la mano arriba, por favor. Los que tenemos más de 20 años, la mano bien arriba, échame la mano. Los que nunca se quieren casar, la mano arriba, por favor. ¡Ay, o no hay! ¡Solo quiero tu amor! ¡Más fuerte! ¡Solo quiero tu amor! Porque amores hallarás, cariños encontrarás, pero como el mío, seguro. ¿Con quién? No sé así. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está San Juan? ¡Dale! ¡Sí! ¿Cuándo se acuerdan de Lucenpola hace muchos años de atrás? Cuando era más al sur de Quito, sector Marta Bucarán. Ese tema lo hicimos éxito. Lo hicimos éxito, ¿sí o no? Así no. Dice así. Pues si no bailas te dirán pesado. ¿Te acuerdas? Esa parte conmigo dice. Más fuerte, por Dios. A la gente de Ambato, Salcedo, La Tacunga, la gente de Tulcán que siempre canta conmigo. Me dices que te vas, pues anda verte, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Dice. Me dices que te vas, pues anda verte, ya no vuelvas a cruzarte. Esa partecita me gusta, por Dios. Esa parte, cuando te conocí, me juraste, me prometiste ser sincera, ser fiel, pero mentira. Eso para Keiko, DJ, para Albert, grandes amigos, para todos los DJs que son DJs de veras, ¿sí o no? La gente que tenga el gusto de conocerles en las mejores discotecas del Ecuador, donde quiera que estemos, donde quiera que vamos, yo sé que humildemente ganamos en ese Ecuador. Para el Under One, dice. Contigo aprendí tantas cosas. Contigo aprendí a soñar. Contigo aprendí que soñar. Solamente mujeres, quiero que me digas esa parte. Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad. Fuiste tú mi amor, pero ¡ah, hechicero! ¿Cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo. Es casado, por si acaso. Fuiste tú mi amor, pero ¿cómo te voy a olvidar? ¿Dónde están los hombres infladores? La mano arriba, por favor. ¿Dónde están los hombres solteros? Alzame la mano, suavecito, así. ¿Dónde están los hombres que nunca se quieren casar? La mano arriba, suavecito. Para él también, y por ahí así. ¡Dale! 3, 2, 1. Dice así. Vamos. Hechicero, hechicero. ¡Arriba! ¡Dale, suavecito! Oye, tumba. Gracias. Vamos, suavecito, suavecito. Yo de ti me enamoré. Al verla por primera vez. Me di cuenta que eres tú la mujer. ¿Dónde está la Forestal, Chillo Gallo, Santarita? ¿Dónde está la Forestal? Déjame la mano a la Forestal. ¿Dónde está la lucha? La lucha, déjame la mano a la lucha. ¿Dónde está Santa Rita? ¿Dónde está Solanda? ¿Dónde está la Colmena, San Juan, San Roque? ¿Dónde está la Penny? Ponte pilas, loco. Llévame contigo. Llévame en tu corazón. Llévame contigo. Llévame en tu corazón. Ese camiso. Contigo, llévame en tu corazón. Yo sí le dije. Contigo, llévame en tu corazón. Llévame. ¿Está listo? ¿Todo listo? Sí. Pero siempre en tu corazón, mujer. Solamente los padres solteros, la mano arriba, por favor. Los que sí somos orgullosos de ser padres solteros como yo, álzame la mano bien arriba. Vacílame los brazos de arriba los que somos padres solteros. Los que no nos avergonzamos de ser padres, la mano arriba. ¡Padres solteros, un chiflido y un grito! ¡Dale, DJ! Los que alguna vez se enamoraron y ahora lo vuelven a hacer, donde sean, por favor. Seguro. Los que una vez dieron todo, pero ahora sí, lamentablemente, ya no quieren saber nada de esa persona. Dile así. Te volviste a enamorar. ¿Qué cosa? Fui muy poco para ti. ¿Qué cosa? Vivo pensando que yo podría tener de nuevo tu corazón. ¿Sabes? Nunca pensé que me cambiaría. Fui muy poco para ti. ¡Arriba la mano! ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? Pero dime, dime. ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí perduraría? Dijiste que me querías, dijiste que me amabas, pero todo fueron mentiras, todo fueron palabras. Y acá mismo, desde Refugio Discoteca, te lo cantamos así. ¡Come on! ¡Dale! ¿Dónde están las mujeres más alegres de esa noche? La mano arriba, por favor. ¿Cuáles son las mujeres más alegres? ¿Dónde están? ¿Por allá? Por acá. ¿Dónde están los panas, los hombres que nunca se beben a nada? Una mano arriba. Sí, así. Con cariño, al estilo de Rodesar. Ya te siento tu secada, con el alma derrotada. Los que no tomamos hace rato. Que se va el tiempo y mentira. Hoy regresas a mi lado, con el alma muy herida. Dale, suavecito, suavecito. Los sueños se acabaron. Yo así le dije. Ya tú sabes, pasa la voz. El 15 de agosto, aquí mismo estarán los Latin Brothers. ¿A quién le gusta la música de Latin Brothers? La mano arriba, por favor. ¿A quién le gusta Latin Brothers? Aquí mismo el 15 de agosto, ponte pilas. ¿A quién le gusta la música de Willinson? Los que le gusta la música de Willinson, la mano arriba, por favor. Aquí mismo mañana estaremos presentando eso. Pero mientras tanto, ponle play, DJ. Ahora, como dice Tavo Mix, y date la vueltita. Date la vueltita, date la vueltita. Suavecito, suavecito. Así, así. ¿Se acuerda que se chumó la otra semana o la voz? ¡Vamos así, dale! Arriba la gente del refugio. ¿Dónde están los panas discotequeros, cerebros? ¡Dale, hechicero! ¿Dónde está la colmena, la libertad, San Juan? ¿Dónde está la colmena? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está San Juan? ¿Dónde está la ferro, ponte pilas? ¿Dónde está el sur de Quito? La mano arriba, el sur de Quito. Seguro. Los que vienen por primera vez a que refugio y discoteca, la mano arriba, por favor. ¿Sí o no? Nuevecito. Silbadores. Los hinchas de la selección y los solteros. Como siempre lo decimos, Refugio Discoteca, nos sentimos halagados de presentar grandes artistas, grandes DJs. Desde la próxima semana tendremos DJs invitados, así que ponte pilas. A todos los DJ ponte pilas, que estaremos invitando a los diferentes panas de norte, centro, sur de Quito. La gente de Ambato también vendrá para acá mismo. Lucenpol, para contratos al 3072-169. Acertijo Producciones. Acertijo Producciones. Producciones.